Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que cumple lo que promete. I a la meva dreta, amb la samarreta més guapa de la taula, Gata. Sí. Joder, la camiseta, lo único que no van a saber qué camiseta llevo y... que no hace falta, no, no. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y bueno, ya sabéis que junto a mí siempre está y no podía faltar el señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 178 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, como siempre, el miembro con nombre de Estado genocida, el señor Israel. Hola y hola. Y a la meva dreta, en Blat de Moro y una lleugera olor a pernil, Kiko Man. El que no sé és que si fa olor per mi jo o les patates que porta. És un misteri. Bueno, què? Que mesa completíssima, oi, no? Mesa completa. Tardamos muchísimo en presentarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Es casi un minuto en dar la vuelta entera. Y es que además hoy tenemos invitada, ¿eh? Pero esto lo vamos a decir luego, ¿no? Surprise, surprise. Como bueno, tu camiseta. Sí. Lo de la camiseta... No se sabrá. No se sabrá nunca. Igual la llevo a algún acto, a lo mejor. Igual la llevo a algún acto. Vamos a ir directísimos a por las noticias. And now, the news. Defensora de la ciudadanía se presenta el informe 2022-2024 con un total de 193 expedientes entre quejas y peticiones de información y asesoramiento. Los puretas estamos de suerte, se inaugura el segundo centro de día público, Josefina Manresa, en la ciudad. Efeméride, se cumplen 10 años de la muerte de Lluís Hernández, el cura rojo de Santa Coloma. Se van conociendo cositas de la Festa Mayor, Queralt Lahoz, Azúcar Moreno y el cartel al completo del Sintunisa, primeras actuaciones conocidas, antes de la presentación oficial el próximo 24 de este mes. Te he metido una bocina porque has hablado del informe, esto ya lo habías dicho, ¿no? Bueno, sí, pero es que... ¿Qué lo vas a ver? Nadie. O sea, se puede repetir, ¿no? Se puede escuchar nadie. Vamos a empezar por la última, ¿no? Por la siempre. Última. Bueno, no sé si es una buena... Queralt Lahoz, que sí, bueno, es una artista colomense que quizá faltaba que viniera. No sé si ha tocado alguna vez en Santa Coloma. Me ha tocado muchas veces en Santa Coloma. Pero para la Festa Mayor no. La Festa Mayor, pues no lo sé. Y además inaugura en el concierto de la Plaza de Vila el viernes, o sea que será como el plato fuerte. Luego Azúcar Moreno, pues... Bueno, pues lo de siempre. Pues, toca, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y luego ya se ha presentado el cartel del Sintunisa, que sí, que yo creo que van... que mira, el viernes 5 de septiembre tomarán el escenario en la Avenida Pallaresa, el Tony, el Paco y el Aitor. ¡Onda! Con lo que yo creo que el Sintunisa sí que tenía una deuda, porque, joder, uno de los grupos más veteranos, yo creo, de Santa Coloma. ¿Podremos cantar Bigotín? Sí, sí. Con wow. Luego tenemos a los DHR, los Jaleo, los Ricky... Phantoms, no, Sticky Phantoms. Sticky Phantoms. Sticky Phantoms. Esto lo han tocado un montón de veces también. No sé si. Bueno, yo no conozco mucho a gente del cartel de este año. Mamboyambo toca, eso es el sí. Dani Nelo. Creo que también toca el viernes, como fin de fiesta. Qué guay, ¿no? Sí, no, el viernes promete, la verdad. Y el 6, que es el sábado, tocan sistemas de entretenimiento de. Hostia, me vais a hacer decir cosas en inglés. Sí, ¿eh? Yo tengo la bocina. Prepara la bocina. The Old Bunch. Rapenadas, Medalla y Aiko, el grupo. Joder, esto bueno, Rapenadas, Rapenadas estaba bien, ¿no? Sí. ¿Y el último que has dicho? ¿Aiko? Aiko, el grupo. Aiko, el grupo. Se llama. Mi idea. Y tenemos como novedad este año que parece que van a volver las casetas de las entidades después de la polémica que hubo el año pasado. Por lo menos esa es la intención. Creo que está pendiente de una reunión, o no sé si todavía ya se ha cerrado el tema. Encanzamos. En Kanzan, el año pasado hubo el problema de que les pedían una cantidad de dinero exagerada, que las entidades no podían sufragar, no podían arriesgarse a no recuperarla. Y este año parece que sí que hay una subvención pública del ayuntamiento y que va a volver otra vez la feria de entidades. Que al final le dice, si es una fiesta mayor de Santa Coloma, que menos que estén las entidades. Pues de todas formas puede ser que el año pasado sí que hubiera, pero hubo cuatro, que la representación de tres. Creo que tenían que como que aportar, no sé, igual de sí, estuvo mucha contando, pasta. Eran como miles de euros. Estuvo contando el Tony, parece aquí. Sí, sí que lo contó, sí. Luego tenemos el... Bueno, la efeméride, o estés perdiendo los papeles, porque hostia, yo traigo muchos papeles. Es que claro, el único que trae papeles y los pierde. Y los pierdo. ¿Y se ha parado el ventilador? Ahora puedes. Hola. Eso sí que es grave, no veo los papeles. Yo voy encendiéndolos. Se cumplen 10 años de la muerte de Luis Hernández, el cura rojo de Santa Coloma. Concretamente el 20 de julio, o sea, ya mismo. Bueno, vosotros lo conocéis, vosotros sois de fuera. Yo he oído hablar, pero porque por implicación un poco con el programa. No, yo como habitante de Santa Coloma desde 2010 hasta que no entré en este bucle, digamos, no lo conocía. No, yo siempre he estado a Santa Coloma, yo sí que he nacido aquí y la verdad es que es una cosa que me agafa con de referencias, como un nom con molt conegut y molt present. En serio que no el coneixia? Em refereixo que sí que el conec, però que em refereixo que no, que vaja, sé la figura que és, però no és pas. ¿Cuándo murió? Hace 10 años. Pues entonces sí que es posible que lo llegara a conocer, porque bueno, pero murió, pero no hacía ya quedaba no, bastante no, tiempo que no era alcalde. No, pero no como alcalde, sino como persona, que creo que ¿no? En la última sí, etapa estuvo como cura de crucero. No. ¿En serio? ¿Eso existe? Sí, estuvo. Hostia, me ordeno ya. ¿Cura de crucero? Es sí, que es algo así como el capilla de Elvis en Las Vegas. Sí. No sé hasta qué edad, pero o sea, luego estuvo ingresado en una residencia, o sea que no fue en la última etapa. Pero lo último que hizo de como cura fue en un crucero. Qué fuerte me parece. Era como, bueno, puedo estar de vacaciones todo el día. Y lo último que hizo como político fue escribirle con las llaves, hija de puta, en el coche de la Manuela de madre y lo ligaron. Sí, eso va a ser, o sea, que eso no fue... No sé si lo pillaron las cámaras del parking o... Sí, pero Manuela de madre. La alcaldesa que lo... No que hemos le, querido. Sí, que lo, bueno, que posterior. Fue después, posterior a él. Para toda la gente que no es de Santa Coloma y escucha el podcast, que es muchísima, sí. Y tiene que saber estas cosas también. Bueno, deberían saberlas. ¿Qué más? Estamos, bueno, que por fin se inaugura la segunda residencia pública en Santa Coloma, el centro de día. Es una reivindicación histórica de la ciudad capitalizada por Sos Jean Gran, que recordemos que tuvo su polémica en la campaña, no sé si os acordáis, que el Rufián la prometió y que como que dijo, si nosotros ganamos, como que sí que se hará, pero si no lo... ya veremos, porque somos del mismo... porque en su día cuando de las elecciones estaba Esquerra Republicana en la Generalitat. Y hubo un poco de polémica porque al fin y al cabo que haya residencias públicas de días de estas para gente grande depende totalmente de la Generalitat. El ayuntamiento, bueno, pues tiene conversaciones, pero al final es la Generalitat que creo que paga. No sé si el ayuntamiento puede poner el suelo, ¿no? Eso ya me se escapa. Y antes solo estaba la Ramón Berenguer, que quizá tenían que arreglar primero los problemas que tiene la Ramón Berenguer. También hace unos programas también traje la noticia de que había muchas quejas, que por falta de personal incluso había gente que no recibía la medicación, que se habían encontrado residentes y las condiciones higiénicas. O sea, tenemos una que está ahí y ahora han hecho otra más pequeña, porque la Ramón Berenguer creo que son 150 y pico, lo estoy diciendo de memoria, residentes, y esta la han hecho de 30 y pocos. Esperemos que no se repitan las quejas del año pasado de los problemas que había. Bueno, pero es que yo no sé si los han solucionado, ¿eh? Lo de la Ramón Merengue. ¿Sabes quién sí igual sabe eso? Si ha habido qué. ¿Quién? Ah, bueno, si quieres pasamos a la a la última noticia, que es la defensora de la ciudadanía, que presentó el informe 22-24, y qué mejor manera de comentar la noticia que trayendo a la protagonista del informe, a Pepa González. Bienvenida y gracias por venir una vez más al programa. Bueno, pues yo ya no sé cuántas veces he venido. Cinco. Él es el contador oficial. Ahora he visto en la pared las marcas con la navaja de las cinco veces defensora. Ahora tenemos que hacer como en el hormiguero, ¿no? Y darle algo. La tarjeta VIP, ya la tiene. La cuarta. Sí, el año pasado ya. Ya hubo. Sí, el. Lo que Samarreta. Es el, sí, el merchandising ya claro. Lo tengo. Pues si quieres, empecemos por ahí. Yo te quería corregir un par de cosas. Bueno, sí, porque yo digo las noticias de oídas. Fatal, ¿eh? Nos encanta. Más que corregir es así, aquello de puntualizar. No es una residencia, es un centro de día. Es diferente, lo digo porque la atención que se da en los centros de día, sobre todo, es otro tipo de necesidades, no es un recurso residencial en el que duerman y por lo tanto, en el que duerma la gent gran, sino que garantiza pues una atención diaria durante el día a personas y al colectivo de gent gran en la ciudad. Y yo creo que es bueno para Santa Coloma y todo lo que sea que vengan recursos así es una oportunidad. Respecto a las quejas de la Ramón Berenguer, pues mira, es de las primeras quejas que a mí me llega en lo que es el mandato de Mireia González como alcaldesa y lo traslado directamente a alcaldía. Posterior a eso sí que hice un seguimiento de las quejas y sé que había reuniones pendientes en ese momento tanto con la Generalitat como con el Ayuntamiento y una vez lo traslado a alcaldía sí que me distancio y es desde allí que se atienden todo lo que son las necesidades de las quejas de familiares directamente afectados en la Ramón Berenguer. Además de eso, de trasladarlo a alcaldía, también elevamos la queja a la síndica de Greuges de Cataluña, porque es competencia, como has dicho, de la Generalitat y le corresponde a la Generalitat revisar las actuaciones y tomar las medidas, pues eso, para ver cómo corregimos los problemas de calor, los problemas de medicación, la atención, la falta de personal. Son temas complicados, ¿eh? Sobre todo también porque aunque decimos que la competencia es de la Generalitat, siempre digo que cuando el problema afecta a la ciudadanía de Santa Coloma, no es de nuestra competencia, pero es de nuestra incumbencia y por lo tanto nos afecta de una manera u otra. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego Luis Hernández, puedo decir una cosa, sí. Yo es que soy de Singuerlín. Luis Hernández es el cura rojo, pero Luis Hernández era el musén de la parroquia de San Miguel. En mi amplio paso por la iglesia y mi relación con la iglesia, mi padre se emperró, era un hombre que no era de iglesia, pero dijo, esta niña tiene que hacer la comunión. ¿Por qué? Porque me la iba a hacer Luis Hernández. Y yo hice la comunión, me la dio Luis Hernández en la Misa del Gallo, con un montón de chiquillos y chiquillas de Singuerlín, y allí el hombre nos daba, repartiendo nos hostias. Consagraba, nos repartía las hostias. Y él bebiendo vino. Y él ahí estaba. La verdad es que yo he de decir que tengo un buen recuerdo en su momento, cuando era pequeña, adolescente, de la actividad de Luis Hernández en la ciudad, pero especialmente en mi barrio, y era una persona cercana, era una persona que si tenías un problema se acercaba a tu domicilio, se interesaba, se preocupaba y hacía un puerta a puerta muy intenso. Y bueno, yo creo que es una pena también, ¿no?, lo que explicabais, pues el final de su etapa. Bueno. Pues que quede rebelde hasta el final. Sí, es cierto que las cámaras fueron las que le vieron haciendo aquella pequeña malifeta. Fue acabarse su mandato y, por ejemplo, el más Funuya acabarse como centro para gente joven. Funcionaba muy bien. Yo me acuerdo que de lo, no sé, un día que estaba ahí, que hacía pocos días que la Manuela de Madre fue alcaldesa, apareció por ahí y se puso a hablar con unos que se estaban jugando unos canutos. Y no duró mucho el. Porque me acuerdo que en verano te podías ir allá a jugar a los juegos de mesa. O sea, tenías un sitio donde ir la Antes gente. Antes teníamos que ir a los casales, al casal de abuelos, a Río Nor o a Río Sud, a echar al domino para bebernos una cerveza o eso, o estar. Pero es verdad que el Más Funullar fue una oportunidad para la gente de nuestra generación. Uh-huh. Y he de decir también, en favor de Manuela, que también era muy de puerta a puerta, porque mi padre, que era muy pesado, y ella vivía en la calle Viñals en su momento, Manuela, tengo una cosa que decirte, le decía a mi madre, a ver Isidoro, no podemos ir parando a Manuela por la calle porque la mujer tiene mucha gente a la que atender y esto no está bien. Mi madre no se lo decía tan educadamente a mi padre, pero es cierto que ese talante también lo tuvo Manuela muy al inicio, después yo ya me desconecté un poco en ese sentido, pero bueno. Sí. Vamos al informe. Que venga. Has presentado el informe de 3 años seguidos. ¿Cómo? Sí, pero ha habido un error garrafal. Aquí sí que ha habido un error garrafal. Ha dicho 193 expedientes, me parece. 193, ¿no? Has dicho 193. Bueno, joder, no se le escapa una. Ah, entonces se ha olvidado de 1000 porque dices, coño, si en 3 años solo he atendido. Vaya vidorra tan metido. Sí, he estado en el crucero del amor. No, hemos atendido 1.193 expedientes en 3 años, del 2022 al 2024. Para mí también ha sido un alivio, digo para mí, pero sobre todo también para el equipo de la oficina, pues porque no es plato de buen gusto ir atrasando una faena que es mi obligación y un deber para con la ciudadanía, el rendir cuentas, el poder explicar qué hacemos, el poder explicar que no todo el mundo que viene a la oficina se queja, que eso también es verdad, ¿eh? Pero que por lo menos todas las atenciones que hacemos son informaciones, asesoramientos, acompañamientos. Y luego sí que evidentemente hay un volumen de quejas que son las que nos tienen que servir un poquito de termómetro para ver qué cosas tienen que mejorar. Y para mí eso es importante, rendir cuentas con la ciudadanía, que lo conozcan. Y el otro día me parecía curioso porque una persona que vino para quejarse de un tema en concreto me dijo, es que el otro día te estuve escuchando porque yo veo los plenos en streaming y entonces vengo por esto, por el tema de la taxa de residuos que está generando, bueno, pues eso, cierta controversia a nivel de ciudad. Que por cierto, no voy a hablar mucho porque es verdad que nos está llegando ahora como una yau, ¿eh? Y estamos ahí a ver cómo manejamos el tema. Y dices, jolín, pues que venga la gente y te diga que te ha visto en streaming y que me interesa lo que estás explicando, pues está bien, porque creo que pone en valor la institución, pone en valor el trabajo que intentamos hacer y sobre todo pone en valor que en Santa Coloma hay muchas cosas que funcionan bien, pero hay otras que seguro que las podemos mejorar y sería mejor para todo el mundo. ¿Puede ser que te hayan visto porque solo duraste 25 minutos presentando el informe? Pues es uno de los motivos. Nos hemos esforzado mucho por intentar hacer. Y yo, mi objetivo era, son 3 años, vamos a intentar 10 minutos por año. Pues oye, aún me ha salido bien y hemos hecho 25. Creo que teníamos que ser justos también. Estamos en una nueva etapa, con una nueva alcaldesa. Creo que hay 2 años, el 22 y el 23, que no le corresponden a Mireia. Y no es que tengamos que pasarlos por altos, por alto, porque ha habido temas que son recurrentes y van a seguir siendo recurrentes. Pero hay que ser justos y decir, vamos a poner esto aquí, es una nueva etapa, es un nuevo ciclo. Vamos a ver cómo trabajamos para intentar, pues eso, establecer alianzas y mejorar un poquito todo. Y creo que no tocaba hacer una charla de 3 horas. Como a ti te gusta. El año que viene. Se lo dije, tuve la oportunidad de decírselo, porque tuve la oportunidad de presentárselo personalmente y para mí creo que fue un... Yo solamente con la anterior alcaldesa, con Nuria Parlón, solamente lo pude presentar una vez a la alcaldesa. El resto de veces no tuve la oportunidad de presentárselo y es lo normal, bueno, por circunstancias, y a Mireia pues sí he tenido la oportunidad de explicárselo personalmente, estuvimos 40 minutos reunidas, de tratar los temas, de que sabemos que va a haber discrepancias, que va a haber temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí que por lo menos tenemos la capacidad de sentarnos a hablar y ver cómo podemos ir mejorando cosas que creo que nos afectan a todas y que en definitiva nos van a ayudar a todas. Bueno, antes te lo he confesado, no me he podido leer el documento entero, son unas 50 páginas, ¿no? Me parece fatal. Lo he intentado. Y además he hecho una pequeña trampa, ya te la he explicado, ¿no? Una de las quejas que me ha sorprendido, y no sé si no es la primera vez que la pones, es lo de mejorar el espacio de la oficina. O sea, que haya... esto, porque esto creo que lo explicaste aquí, pero no sé si salía en el informe que... eso, que querías como que... O reivindicabas o pedías que el espacio fuera, que tuviera alguna sala con donde hubiera intimidad para que el ciudadano pudiera tener eso, una cierta intimidad y explicar sus cosas allí. Eso sale en el informe y salió en el pleno también. Eso es una de las propuestas de mandato. Yo hice 5 recomendaciones que son en relación a las quejas y 6 propuestas de mandato, que es lo que decía. Las propuestas de mandato no son una carta a los reyes, es simplemente un compromiso para trabajar, a ver cómo mejoramos determinadas... ¿cómo puedo yo también desarrollar mi plan de trabajo en este segundo mandato de 5 años? Ahora ya llevo uno de 4 años que me quedan. Y una de las propuestas es, no sé si habéis estado en mi oficina. No. Pues deberíais, y os invito, yo creo que cada año os lo digo. No, que me han dicho que hace mucha calor. Hace mucha calor. Desgraciadamente este año el aire acondicionado no funciona en una parte de la planta del ayuntamiento donde estamos, y afecta a contratación y a la oficina de la defensora. Y la verdad es que es un espacio pequeño, tenemos 2 despachos, bueno, se ha quedado pequeño. Estamos hablando de que la realidad de la oficina, si atendemos 1.193 expedientes en 3 años... no es solamente las personas que atendemos, sino todas las personas que llegan a pasar. Una salita de espera con 3 sillas, muy pequeña. Mi compañera, la administrativa, Rosa, que está, pues eso, en una mesita allí puesta en esa sala de espera. Mi despacho, que bueno, no tiene ni ventana al exterior. Y el despacho de mi adjunto, que sí que da a la parte de donde está la OIAC. Se ha quedado pequeño, es obsoleto, pero mi compañero no puede cerrar la puerta para hacer entrevistas, porque es tan pequeño que queda limitado. La gente viene, yo siempre digo que se mueven en 2 sentimientos, en la tristeza y en el enfado, cuando viene a la oficina de la defensora, por el motivo que sea. Y bueno, yo creo que si el ayuntamiento cree en la institución, que creo que es así, porque después de 25 años, independientemente de las etapas mejores, peores y regulares que hayamos tenido, con Pepa como defensora o con Fernando Oteros, creo que para poder atender quejas a la ciudadanía necesitamos dignificar el espacio, preservar la intimidad de los casos que atendemos y tener una pequeña sala para poder reunirnos, pues yo qué sé, si hacemos un convenio con una entidad, si tenemos un tema muy delicado que abordar con 4 personas más, se nos queda pequeño, es limitado, y en ello estamos. Os tengo que decir que inmediatamente presentado el informe, yo he tenido ya una reunión posterior para hablar de espacios. Y más cuando creo... Tengo entendido que somos la sede de la defensoras de la ciudadanía de Cataluña, ¿no? Porque fue aquí donde uno de los primeros sitios, o el primero. Mira, el primero, si no me equivoco, a nivel de Cataluña fue Lleida, y luego ya empezamos Sabadell, Badalona, Rubí, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet. Hostia. Claro que sí, ponerlo en valor, y creo que es un orgullo para la ciudad, y que es algo que hay que seguir trabajando para que perdure, y los defensores y las defensoras estamos de paso, pero lo que tiene que perdurar son las instituciones, sobre todo que garantizan derechos y que, pues eso, sirven para defender también agravios que pueda producir la administración local a la ciudadanía. ¿Alguna novedad respecto a informes anteriores o ves que se repite mucho los casos? Pues yo siempre, creo que ya os lo he dicho, ¿no? Las veces que he venido, Santa Coloma es una ciudad, es la que es, yo creo que tenemos una suerte que es súper rica, que es muy diversa, pero es verdad que también es muy social, y el termómetro de la oficina lo que representa también es, ¿no?, esa sindicatura muy social. Nos vienen muchos temas relacionados con derechos sociales, seguimos también trabajando con las dificultades en relación al empadronamiento, ¿vale? Y un malestar estructural, que lo he dicho a lo largo de las veces que os he visitado y en todos los informes, que es el problema de la vivienda, que es dramático, pero dramático yo creo que es quedarse corto, que no es solo un problema de Santa Coloma, que es un problema, como sabéis, a nivel global, y es una de las cosas que más nos preocupa. El tema del lenguaje administrativo a mí me preocupa mucho. Que la gente comprenda qué le está diciendo la administración es importante. Porque en definitiva tú tienes que saber si te multan o no te multan, si te dan la licencia o no te dan la licencia. Y a veces el lenguaje administrativo, entiendo que tiene que estar enmarcado en un, pues eso, en un marco legal, en un lenguaje también jurídico determinado, pero hay mecanismos para hacer resoluciones con lectura fácil. Con, en definitiva, lo que le queremos decir es que sí. Vamos a hacer una visita con los técnicos del área de vía pública para instalar la rampa de acceso en su comunidad. Pues con eso la gente lo puede entender. Pero eso no ha mejorado, porque yo me acuerdo que en la anterior vez que viniste era uno de los temas que... A mí me preocupa. ¿Ha mejorado? No, no especialmente. No es únicamente una dificultad de Santa Coloma. y creo que es un esfuerzo que deben hacer todas las administraciones, ayuntamientos, Generalitat, a nivel de gobierno central, de ser más claros, de reducir lo que sería el contenido legal, enmarcarlo evidentemente en la jurisprudencia correspondiente, pero que la gente pueda entender que cuando la administración le habla, te voy a dar una explicación para que lo entiendas, porque si no es, coño, hay gente que te viene enfadada y te dice, es que mira. No, no, si ahí pone que sí le han dado la razón. No, que escuche, que le han dicho que sí o no, mire, pues no tiene usted razón y a mí me toca decírselo con cariño, que no tiene razón y que no hay motivo de queja y que la resolución es correcta. Pero es una de las cosas que más angustia, y hablamos de colectivos de personas, sobre todo que tienen dificultades con el idioma, o colectivos de gent gran. Y esto tenemos que mirar qué mecanismos, porque los hay, podemos poner para que las resoluciones y todo lo que le llega a la ciudadanía sea más fácil de entender y más comprensible. Uh-huh. Y en eso estamos, y en el padrón, que es un tema recurrente. El tipo de respuesta también de la administración, ¿no? Bueno, son cosas que se van repitiendo, ¿no? Sí. No sé si vosotros tenéis mucha relación con la administración a nivel formal, de hacer una instancia y ver qué os responden. ¿No? No, cero. Pues he hecho alguna y la respuesta es, si no te hemos contestado, es que no tienes la razón. Pues mira, una de las cosas más dolorosas para las personas es el silencio, ¿no? Si yo te pregunto, vamos a comprar, y tú no me respondes, sí, a mí es como me están ignorando. Es verdad que no fue en Santa Coloma, fue en San Adrián, pero después de comerme la olla, ir allá al ayuntamiento, no sé qué, no sé cuánto, al final conseguí que me, por Twitter, que me contesten. Que me contestaron, porque no había manera, y su respuesta es, el silencio administrativo es que no tiene la razón. Pues y yo, pues qué bien. Yo he de decirte que es una respuesta completamente inadecuada y que un ayuntamiento no debería responder así, no debería. Antes has dicho que este informe lo has podido presentar a la alcaldesa directamente, sí. Antes de presentarlo en el pleno, entiendo, sí. ¿No? ¿La relación con la alcaldesa es mejor, igual que con Nuria? Lo venía hablando también con la persona que siempre me acompaña, que igual un año le tenéis que hacer la entrevista a él. Sí, es el censor. Está aquí. Mira, la pregunta era si era diferente, si... Bueno, evidentemente son etapas diferentes, completamente diferentes, personas diferentes y maneras de hacer completamente diferentes. Entonces yo creo que estamos en un periodo de vamos a conocernos, vamos a ver qué confianzas establecemos y cómo también podemos establecer alianzas para que todo pues funcione bien. Sobre todo funcione bien ya no por nosotras, que creo que el interés no tiene que ser por nosotras, las personas interesadas no somos nosotras, sino que el foco es la ciudadanía de Santa Coloma y ver cómo trabajamos pues para que esto sea más fácil para todo el mundo. Sí, claro que hay maneras que tú dices, jolines, el sentirte escuchada, el tener la oportunidad de presentar el informe a la alcaldesa es una oportunidad también de poder hablar de tú a tú y poder transmitirle pues cuál es el pulso que vive la ciudad. Y te puede gustar más o menos como persona que te toca liderar esta ciudad y que estás al frente del equipo de gobierno, pero creo que es una deferencia respecto a la institución que represento y a mí me da cierta confianza pensar que es una etapa nueva y que de esto podemos sacar cosas chulas y que podemos hacer colaboraciones interesantes, que no tenemos que olvidar que hay temas que son delicados que no van a gustar y el hecho de que no gusten no quiere decir que no existan. De colaboraciones también te quería pedir una cosa. De colaboraciones y con Mireia, además. Venga. ¿Sería posible? Tú que, no sé, la debes ver igual a diario, ¿no? Pero la ves a la semana y seguro que te cruzas con ella un par de veces. Decirle que no somos tan mala gente, no sé, que igual podría venir un día y aceptar una entrevista. Bueno, estamos trabajando en ello. ¿Sí? Yo creo que se puede intentar. ¿Sí? Sí, que por qué no. Que es una etapa nueva, que ella es otra persona, que sí. Evidentemente a ella le toca tomar sus propias decisiones y que el hecho de venir aquí es una oportunidad también para que otro tipo de Santa Coloma, otros oyentes, otras oyentes, escuchen cuál es su plan de mandato y sus propuestas hasta el 2027, que va a estar al frente de este equipo de gobierno. Mm. Pues claro que sí, ¿por qué no? Bueno, yo creo que trasladar esta petición a mí no me cuesta nada y picar piedra es una de las cosas. Yo siempre digo que a mí se me da muy bien ser pididora. pues vamos a pedirle que, oye, ¿por qué no te animas? Igual, hoy estamos grabando en miércoles, luego explicamos una anécdota que hemos tenido con la luz. Estamos grabando en miércoles y hoy es el acto este del décimo aniversario de la muerte de Luis Hernández. Sí. Lo están haciendo en los comuns en su local, en el Espai Luis Hernández. Y ya he lanzado también, porque Mireia iba a aparecer por allí. He lanzado también por ahí, o sea, estamos picando piedra también. Pues, pues vamos todos. ¿Qué pasa? Que a todos los sitios que me dicen que vaya a pasar al fondo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente? Esta, ¿no?, gente hemos venido. Son muy pesados. Oye, pues está muy bien que Mireia esté hoy en el acto de homenaje. Está muy bien que también se le lance desde ahí la propuesta y, ¿por qué no?, desde la institución de la Defensora también, animarla a que pueda venir aquí y compartir también con la ciudadanía de Santa Coloma que escucha el podcast y que esperemos que cada vez sea más. Ojalá. Y que venga y que podáis, pues bueno, conocerla y hablar con ella de tú a tú, que yo creo que eso sí que es viable. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, estamos súper agradecidos de que vengas a visitarnos cuando quieras. Tienes las puertas abiertas. Bueno, de hecho está abierta, ¿no?, la puerta de la calle, ¿no? Está abierta. Sí. Y nada, te esperamos para el año que viene. Pues yo encantada. Quiero decir una cosa, sí, yo siempre... Claro. Pues que el tema del padrón, que siempre está ahí encima de la mesa, hay una cosa muy interesante, que es el Pacta del Padrón, que se ha firmado a nivel de toda Cataluña, que es la Xarxa del Padrón, que está trabajando intensamente a nivel de toda Cataluña para garantizar el derecho al empadronamiento, y que el Fórum de Síndics y Síndicas y Defensores de Locales de Cataluña somos miembros de esta Xarxa y que hemos conseguido que el Parlament de Cataluña, grupos como el PSC, los comunes, la CUP y Esquerra Republicana se sumen y firmen el Pacta del Padró, porque el padró es una obligación y es importante que tomemos conciencia de que el padró es hacer que la gente se sienta que existe administrativamente, y eso es muy importante. O sea que esto es lo que me gustaría decir. Y que me hablabais también de los años que lleva Santa Coloma con sindicatura, y es verdad que la persona que me acompaña, la que otro año entrevistaréis, me decía, oye, que Santa Coloma es la sede del Fórum. Pues sí, Santa Coloma tiene el orgullo de ser la sede del Fórum de Síndics, Síndicas y Defensores Locales de Cataluña, y que creo que eso es... Aunque no tenga aire acondicionado y no se pueda cerrar la puerta. No, pero ya verás como en el nuevo local lo va a tener de todo. Ahí va. Muy bien, vamos a poner una canción. ¿Alguien tiene alguna canción para la invitada? ¿Pero que, ¿sí?, que no sea de Pitbull? No, pero tengo una. Nano, de Jazz Woman. Pues muy bien, ya está sonando. Fardón su catch, a la valenciana, vestirme la llengua, no voy. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y bueno, hoy nos vamos a acercar a una historia basada en hechos reales, aunque quizá debería decir en hechos inventados, porque vamos a hablar de un biopic sobre un impostor titulado Marco. Bueno, pues vamos con esta peli de este pasado 2024, dirigida por Aitor Arregui y Jon Garaño, creadores de Andía, La trinchera infinita o Loreac, y coescrita por José Mari Goenaga. Aquí, bueno, se centran en Enric Marco Batlle, ¿vale?, un activista por los derechos de los presos políticos supervivientes a los campos de concentración nazis. Lo particular de su vida, digamos que aparece cuando vemos que, pues, que en realidad Enric era una persona hecha a sí misma, o mejor dicho, un personaje hecho a sí mismo, ya que gran parte de su biografía, si no toda, había sido un invent de manual. Encarnando a este señor, ¿vale?, tenemos a un Eduard Fernández que se sale, la verdad. De hecho, bueno, por la interpretación de Eduard se llevó un Goya. Lo que pasa es que, bueno, la peli Marco quedó un poco eclipsada por otras, pues como el 47, que ya contó también con el actor, y bueno, de la que ya hablamos hace unos meses con el complemento a la entrevista de cuando vino con nosotros Ferran Saro. Además, bueno, está acompañado por Natalie Poza, Chani Martín, Fermí Reixac e Íñigo de Lindes. A ver, es difícil empatizar con un personaje que es mentiroso, egocéntrico y con afán de protagonista, pues como pues como todos estos adjetivos que calza este señor. Pero hay momentos de la peli que hace casi que te resulta hasta simpático, o al menos que te dibuje una sonrisa pegada pensando qué cabrón. De todos modos, a ver, a mí me pasa un poco que en la segunda peli, de mitad de la peli, se me viene un poco abajo el ritmo. Quizá cuando llega ya los preparativos para ir a Alemania y toda esta parte y tal, se me va un poco para abajo el ritmo. Pero bueno, lo salva quizá un poco que no sea muy larga, es hora 35 o algo así, y la fascinación por un personaje con un don innato para huir hacia adelante de una bola que cada vez se hace más grande, pues como un Indiana Jones del embuste. Esta sería un poco, resumiendo y a grandes rasgos, ¿vale?, un poco la historia de Enric Marco Batlle, ¿vale? Un señor que todo lo pretende solucionar a base de butifarras, al que le da igual ser víctima o impostor, siempre y cuando sea protagonista, y que no solo no era un damnificado, el damnificado que decía ser, sino que además era, pues mira, como nuestro amigo de las propiedades, de multipropiedades de Vox, era cooperante de otras cosas. Y bueno, y si no habéis visto Marco y si queréis echar un ojo, la tenéis en Movistar Plus, creo, a día de hoy por lo menos, o si no, bueno, la podéis buscar por el plan B que prefiráis. De momento estará unos días por lo menos, está en nuestro canal de Telegram. Y bueno, antes de pasar el micro a mis compis, ya que sale el Telegram, quería hacer un pequeño disclaimer, porque hace como dos semanas recibimos una solicitud por Telegram de una oyente, supongo que será, y que por error se me fue la olla y eliminé la solicitud. Así que creo, no estoy seguro de tu nombre. Bueno, si eres, creo que era Tere algo. Si, por favor, si sigues interesada y te has llegado y hasta no aquí. Y no te has enfadado. Te has llegado hasta aquí. Vuelve a hacer la solicitud y serás bienvenida. Sí, te voy a quitar de administrador. Sí, sí, gracias. Sí, porque. Pero no puede ser cualquiera el que elimine. Hay que aceptar. Está visto, por lo visto, está visto que no. Bueno, hay que aceptar a todo el mundo. También es verdad, no, ya basta de tanta intolerancia, Eustaquio. También ya de paso, bueno, ya que estamos con disclaimers, bueno, pasarle un abrazo a Carlos, que dejó un mensaje hace un par de programas en iVox. Así que bueno, vamos a ir con David. Julieta. Bien. Pues a mi, bueno, el que dius del ritme de la pel·li que s'acaba trencant, a mi al contrari. O sigui, sí que no vull dir que em semblés tot d'allò, no? Però sí que té aquest ritme, però en el moment en què es desencadena tot i que es precipita allà a l'abisme, que és el moment aquell que li diuen ja, prou, para ja. A partir d'aquest moment és com, bueno, ja és el tap, perquè és una d'aquestes pel·lis que, com que ja saps el final, és una mica l'efecte Titanic, no? Com que ja saps què passarà al final, et quedes més amb com està explicat i en la successió dels fets que, i amb els trampantojos que té, perquè és una pel·li que visualment és molt guapa, m'agrada molt com integra tot el que és els mitjans de televisió, rotllo, moments gravats, el moment Javier Cercas em sembla sí. Absolutament brutal, o sigui, la manera, perquè... Pla contra pla. Clar, perquè a part, jo he vist la intervenció aquesta, però clar, no t'imagines el contraplà, i està superben integrat. Eduard Fernández està brutal. Tal no, lo siguiente, és increïble la manera en la que, o sigui, un moment que has vist moltes vegades a l'Enric Marco en fragments per la tele i tal, i és que el tio parla igual, té la mateixa, la manera d'explicar les històries quan està a l'institut i la soltura amb la que explica. A part, jo vaig tenir una història que jo de adolescent a l'institut va venir una persona de l'amical de Mauthausen a explicar-nos, i no va ser ell, va ser Jacint Carrió de Manresa, però jo he tingut aquesta xerrada d'institut de l'amical de Mauthausen. Per tant, quan el vaig veure allà va ser com, hòstia, tio, com ho clava, no? Tot, i la veritat és que m'ha agradat molt, molt, molt, molt. A la meva parella sí que li va donar la xerra el sí? Mateix. Sí? A mi també. Sí, Enric Marco? Sí, sí, sí. Hola! Molt millor en primera persona, l'on. Bueno, sí, cuando no era en el instituto, era en EGB y vino, yo ya tenía conciencia pues, antifascista, y me acuerdo que salí tocado de la charla que hizo. Emocionado. Sí, sí, sí, porque oh, te lo cuentas, te lo crees. No sé si utilizó su famosa frase que utilizaba en todas las charlas de que aquí entras por la puerta y sales por la chimenea, de eso no me acuerdo. Pero más que la película, que sí que me ha molado, es el personaje, tío. Este tío le dio en la Cruz San Jordi de Generalitat, que se la tuvo que retirar. Contó que estuvo en no sé qué batalla y no tenía. Y que no, salió herido. La batalla del Ebro. Esa. Y casualmente no tenía heridas, secuelas físicas ni nada. Bueno. Yo creo que tenía un afán de protagonismo, yo creo que es hasta un poco enfermizo, incluso sí. Algo desequilibrante mentalmente, porque sí. Hasta llegar al punto, yo no sé si es verdad, cuando da la charla el historiador y se presenta allí ya, cuando ya la habían pillado, cuando ya la, negándolo y liando el pollo, si eso pasó de verdad, es que este tío no estaba muy fino. Pues que lo fascinante del personaje es que le importa dos cojones. Que bueno, lo suyo es tira para adelante. Pues yo creo que ya lo hace con una edad que, pues yo qué sé, que igual su vida es eso y que no quiere renunciar, no lo sé. Sí, bueno, por lo que incluso estaba... a veces piensa que lo hace con toda la buena intención de sensibilizar a la gente, porque claro, si te pillan en un... Bueno, eso lo consigue. Retírate, vete... Porque incluso leí que la German Nierga le hizo una entrevista al Láser cuando ya la habían pillado y el tío todavía seguía, o sea, me han pillado, pero yo no sé qué, siempre ahí como yo tengo los papeles de no sé qué, y al final se fue de colaboracionista, no sé si para huir de aquí, pero se fue para trabajar para los nazis como voluntario, o sea, fue, era todo lo contrario. No, es una historia bastante increíble. Firmando además sustituido la cifra firma por M. Rajoy. Casi. Yo como siempre tengo poco que aportar, pero a mí la película. ¿Cómo te gusta la Semana Santa, eh? Sí, y el autoflagelamiento. El látigo en la espalda. Madre mía. Yo toda la película me pregunto, hostia, este hombre, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa necesidad de mantenerse en la mentira? Y claro, la película no te lo resuelve porque en realidad seguramente ni se sabe, ¿no? O si se sabe, tampoco lo dejan como un poquito abierto, dan como dos pincelazos a salud mental, porque hay un momento en que su hija tiene un hijo y dice, hostia, que no caiga en una depresión por parto, no sé qué, ya sabes que esto de la cabeza, ya sabes que... Y que había nacido en un psiquiátrico o algo así, y es como que dan dos pincelados muy pequeñitos ahí, como diciendo, este hombre no estaba muy fino. Bueno, nació en un psiquiátrico, pero... Bueno, pero son cosas que se heredan, ¿eh? Sí, puede ser, pero él da igual, él se regocija en el victimismo y esto me puedo... De hecho, en se el reafirma habla... siempre en el personaje que creó y era como que ya no puede salir de ahí y que toda su vida giraba en torno a eso y que ya no puede, o sea, y ya lo voy a negar hasta el día que me muere y de hecho hace eso. Sí. Aunque le pillen con el carrito de los helados, da igual. Porque yo creo que todo viene de un afán de protagonismo. Sí, ¿no? Sí, es un narcisismo. Cuando están haciendo su nieto, que es del rollo, pero te quieres callar, una puta vez que les deja que sea el protagonista el bebé. Sí, sí, es un narcisismo de manual. Y es curioso cómo la peli te lo va enseñando, ¿no? Cómo él va creándose ese personaje a través de los años, como una manera de ser alguien, de que la gente le escuche, porque es lo que quiere, es hablar y que la gente le escuche, y como no es nadie, porque es una persona mediocre, tiene que inventarse todo ese lore para que todo el mundo lo escuche. Y me parece fascinante, o sea, es un caso de estudio. Además, yo no sé si lo entendí bien, pero era como un preso común que intercambió la pena por ir de voluntario a trabajar a Alemania, ¿no? Era algo así. Según, no, lo que cuenta él es que utilizó Alemania, pedía trabajadores voluntarios para los nazis, sí. Y él dice que utilizó eso para huir de aquí del franquismo. Pero eso es lo que decía, eso es lo que contaba. Pero entonces, se va a fabricar balas, ¿no? Sí, sí. En todas las entidades que se metió y tal, en todas terminaban destacando, sí, que no había ninguna prueba clara del origen de nada de lo que declaraba, de lo que explicaba, ya sea en la CNT, ya sea con los chavales, los chavales de Progres, digamos, con todas las comidas del mundo. Yo he leído que estuvo en la CNT y tuvo un cargo importante, pero que lo votaron al poco tiempo, porque se ve que algo verían, porque la tostada y lo echaron. Recuerda un poco al rey del cachopo. No, en serio, investigar la historia de ese hombre, porque es demencial. Ok. Doncs a mi he de dir que no m'ha acabat de fer el pes la pel·lícula, crec que sóc la veu discordant, ho sento, però... Ja estàvem, a los cinéfilos. A mi crec que la pel·lícula encerta en una banda per jugar al thriller en lloc d'apostar pel drama, és com el que tu deies, no? El thriller quan, amb la tensió de que tu estàs serà enxampat en un moment o un altre, sí. I des del primer moment, aquest joc d'aquesta primera imatge d'una claqueta, com dient, no, si aquí tot és fals, jo trobo que això està bé. Però el gran encert de la pel·lícula és Eduard Fernández, que hi ha moments que has de fer memòria i pensar que no és Alfredo Landa, que no és un altre, és que podria ser qualsevol aquest tio, o sigui, és un tros d'actor que ha de competir amb si mateix als premis perquè faci el que faci, és increïble. Ja dic, la pel·lícula sí que trobo que té aquest punt d'interès, de tensió fins i tot, com si fos un thriller, però m'ha recordat una pel·lícula molt poc coneguda que es diu, si no recordo malament, El precio de la verdad, que es deia que la feia l'Anakin Skywalker, el Hayden Christensen, i li passava una miqueta el mateix, sobretot que és també un punt interessant del personatge, que no, que ell no és conscient de fer cap mal, no té la sensació d'estar fent mal a ningú, sinó que fins i tot està col·laborant amb el que és el desig de tothom. Clar, ell deia que tenia molta làbia i parlava molt bé, creia que estava fent una funció important. I que no s'estava lucrant. Per això, claro. Per això. Clar, que perquè era la seva vida fer això. Jo no cobro res d'això. Sí. No, però que no veia este, que sí que ha estat... Que no habla molt bé. Que te lo decoro de puta madre. Per això, que és interessant de dir, no, ell en el fons... No, el personatge no és un dolent, diu, no està fent mal a ningú, però tampoc és conscient de dir, ostres, aquest punt de ser conscient trobo que no l'acaba de tenir. No està fent a la seva família. Sí, mal a ningú, o sigui, és un tema molt sensible i parlant nom de penya que ho ha passat de veritat i que ell s'inventi. Per això, però que el personatge mateix no arriba en cap moment a admetre el seu... Com li demana a la filla, no, que demani perdó. Diu, no, si és que ell no és capaç de demanar perdó, però sobretot perquè té un concepte de no estic fent mal a ningú. Hay una cosa que me encanta. Hay un momento que cuando está en la cena de Navidad, cuando muestra su desprecio porque se supone que es el momento que Roberto Benigni estrenó La vida es bella. Y dice, ¿pero qué vas a ver este de este? Pero papá, que emocionado a mucha gente que ha estado ahí. ¿Qué van a saber? Me parece maravilloso el giro que le pega. Y también que tú deies de la duració. És una pel·lícula que jo crec que també que això, que si hagués estat d'una mitja hora més o així, s'hagués pagat, s'hagués pagat. Trobo que és una pel·lícula molt recomanable, ja dic, no ho he passat malament pas, però sí que té uns grans encerts com són això, com tenir un grandíssim actor. Que a més, el brutal, des de poc es parla de com està fent de gran, o sigui, ja 15 anys després, quan està ja cascadíssim i tal, que normalment quan tu veus un actor gran però que no és tan gran, es nota una mica el cartón piedra quan tal, i no està brutal, amb els gestos, amb la manera de moure's, no s'ha recordat la cara Alfredo Landa? De fet, a més, Marco, la pel·lícula es va portar el Goya també al millor maquillatge. Hombre, i no és per menys, no és per menys. Hay mucho vasco, ¿no? Ahí en la película. Sí, Aitor Arregui y hostia, pero Aitor Arregui y Jon Garaño, Andía, La Frontera Infinita y Lorena. Puede ser que vaya a dar un dato que a lo mejor me invente, que iban a hacer un documental, pero salió un documental antes. Había uno antes, sí, el de Igby Marco. El que sale en la propia película, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que lo he buscado, tío, imposible, no lo he encontrado ni en La Mula, ni en YouTube hay fragmentos, bueno, muy cortitos y no. Y esta gente le hizo como muchas entrevistas, tenían muchas horas de grabación y salió ese documental y prefirieron optar por la película. Esto me lo puedo haber inventado. Puede ser, pero tú eres el autor de la frase, es que nunca tengo nada que contar, ¿no ves? Pues, igual, ya ves que sí. Igual lo encontré en ChatGPT, ¿no? Donde sea. Así que nada, ¿alguna pregunta más? Claro. ¿Alguna cosa que comentar? Claro, tienes que explicar algo de tu Spotify. ¿Cuánto vamos ya? A ver, te da tiempo. Pues me siento muy mal con el Spotify, me he dejado tirado una vez más. ¿Por qué? Pues bueno, por piratear. Es así. La historia es que me he dejado. Ahora estoy con la cuenta básica, después de estar acostumbrado al premium, y me siento pues un poco así. Y ahora todo se acabó. Eso es lo más duro. Que hoy todo es distinto. No hay aliciente. Tengo que esperar como todo el mundo. Nada más llegar aquí pedí espaguetis con salsa marinara y me mandaron macarrones con ketchup. Bueno, pues básicamente mi Spotify son macarrones con ketchup. Ahora, o sea, no, está acostumbrado a poder elegir las canciones como quieras, el orden que quieras, que tal y cual. Ahora no puedo hacer nada. De hecho, hacer la playlist de hoy de dos canciones me he tirado una hora. Joder. Solo porque no puedo. Qué dramas, del primer mundo. Si esto no tiene edición. Si no se ha ido la luz en mitad del programa. Joder, Bueno, sin más, esa es otro. Llevo tres disclaimers. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, claro. Vamos a seguir con la trilogía del corneto. Vamos a seguir con películas así que te saques de la manga de un señor que es un fraude. Pues mira, vamos a seguir con la trilogía del corneto, a la inversa, en lo cual, en este caso, como es la central, no importa, porque sigue siendo la segunda, para arriba que para abajo. O sea que para el próximo programa hablaremos de Arma Fatal. Y hasta aquí llega la butaca de hoy. ¡Corten! ¡Ah, positiva! ¡Sigamos! Pues muy bien. Lo dejamos aquí. Estoy buscando la canción. Nada, aprovecho para decir que el tema de las mierdas de la piscina, van a poner más policía. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. En las duchas. En la ducha, no sé si en las duchas, pero... Cacapolis. Cacapolis. Esta mañana un compañero me ha dicho que la policía estaba dentro haciendo como control... Sí, sí, es que se han puesto, claro, es que cuando salta algo por las redes, pim, ahí van. Hostia, pero esto a lo mejor no resta puntos para que venga Mireia. No, hombre, porque lo ha solucionado, gracias a nuestra denuncia. Igual están atentos. Hostia, igual que estamos creando ahí. Aunque sea solo mirando. Pasamos de leer las quejas de Facebook, vamos a oír qué dicen pues en Alfonso. Solo miran la portada y el título y dicen, esto va por las piscinas. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Chao, pescado.